todas las parejas al verla bailar. Y le hace rueda con palmas todas las parejas al verla bailar. ¿Cómo te mueves, mi amor? Sos algo sensacional. Con ese bello cuerpito y esa cinturita pareces volar. Con ese bello cuerpito y esa cinturita pareces volar. Sos la reina del baile y todos se enloquecen por bailar con...